A partir de ahora, nadie es responsable de lo que aquí se diga. Nadie es responsable. Son las 10. ¿Sabes qué hora es cuando el reloj marca las 15? Si estás escuchando la radio en ese momento es que eres un necio. Hoy en día solamente se puede escuchar la hora nacional. Si estás escuchando la radio y estás en el 102.9, atente a las consecuencias. Está empezando la hora irracional. Esta es la hora irracional. Querido radio, escuchas en un afán de pluralidad, tolerancia y tratando de unirnos en nuestras diferencias, un poco pensando que somos los que somos porque en el camino andamos y allí nos encontramos. Hemos decidido ampliar un poco la programación de La Que Huelga con versiones que no necesariamente representan lo que nosotros como colectivo y como asamblea organizada pensamos. Es importante decirlo porque a continuación presentaremos un espacio libre de unos camaradas con los que no estamos del todo de acuerdo. Nadie de La Que Huelga se hace responsable por lo que a continuación se transmita. 102.9 del FM, un espacio inteligente para la autocrítica. Si estás oyendo esto, es que es domingo y son las 10 de la noche. O estás escuchando una repetición grabada. Atención, estamos entrando a la hora irracional. Porque tomando en cuenta que se muere gente que antes no se moría, que el que la hace la paga y el que se enoja pierde, que si no vienes preparado, no vengas. Control X. ¿Ya estamos al aire entonces? Ah, bueno, entonces, estamos aquí... estamos aquí en el 102.9 de La Que Huelga y tenemos algunas noticias que darles, ¿no? Se ha comprobado en algún estudio realizado recientemente que el chaleco antibalas que utiliza la PFP, aunado a los cascos, el peso de las botas, va causando un deterioro en el sistema óseo de los compañeros PFPos. Pues sí, esto que se sacan claro de leer los mails estos que hemos recibido, que están extraños, ¿no? De cómo... La policía a los 30 años ya son venerables ancianos que necesitan bastones. Sí, mira, según el último mail, a los 30 años los meniscos de sus rodillas ya están hechos pomada y necesitan varias operaciones para poder ser reconstruidos. Alrededor de los 40 años, su columna está tan deteriorada, sobre todo en la parte lumbar, que padecen de una ciática terrible que con trabajos pueden dormir, ¿no? Es que yo supongo también inhalar gases... astringentes, ¿no? Con unos filtros de acrílico, pues debe de influenciar definitivamente algo del acrílico, debe ser respirado, ¿no? Sí. No, sí se demostró, creo que el acrílico y todos los plásticos en general sí generan vapores. Claro. Es un poco como, ¿no? Claro. Se ve, por ejemplo, que los hoyos negros también generaban energía oscura. Igual los plásticos también generan cierto tipo de vapores que los inhalamos. Bueno, y no... cuando en las máscaras, como ellos los usan por más tiempo que cualquiera, porque las jornadas de 8 horas... No, son una cosa, pero estos vatos echan jornadas a veces de 20, de días, sí, de semanas, ¿no? Ahora, hay cosas que no explican en el estudio, como por ejemplo, ¿por qué todos los efectivos de la Policía Federal Preventiva alrededor de los 32 años empiezan a sufrir de bronquitis crónica, de sinusitis, ¿no? De dificultad respiratoria, ¿no? Hay muchos casos de policías federales preventivos que mueren de una enfermedad en los pulmones que no está establecida y que me parece que van siendo signos y síntomas similares. Bueno, en las páginas estas que estábamos revisando, que nos mandaron por mail, que tenían rollo sobre pues que verdaderamente hay un síndrome, ¿no? Que le empiezan a llamar el síndrome del uniforme, que es como un síndrome que les da a los policías. O sea, como para llamar a todo ese conjunto de cosas, ¿no? Que se le llaman síndrome del uniforme. Qué curioso, ¿no? Es clarísimo lo de... Y yo, por ejemplo, es que está lo de las aguas de sanación, los experimentos de ese Matsuyamoto, que demuestra, ¿no? Que si tú pones agua y le pones heavy metal, por ejemplo, y luego analizas las moléculas del agua, las moléculas van a tener una cierta forma muy diferente a la que si... le pones otro tipo de música o mensajes de amor, eso va transformando el agua en su estructura molecular. Entonces, es muy fácil adivinar que si somos 3/4 partes de agua, gente sometida a esa imagen de rudeza y el agua, la definición molecular se les Y además altere, tienes, ¿no?, que tomar en cuenta la terapia grupal, esas reuniones que hacen para poder sobrellevar las acciones que tienen que realizar en los operativos. O sea, porque no todos los policías están de acuerdo en ir a golpear a la gente, pero estas sesiones son precisamente para que todo mundo se programe y se ponga de acuerdo en sí, vamos a tener que cumplir órdenes, vamos a tener que cumplir órdenes. Esto no es nuevo, ya ha sucedido en otras ocasiones. Los agentes, el ejército gringo en Vietnam estuvo expuesto a la gente naranja, a DDT, la gente del Golfo Pérsico regresó también con un síndrome, ¿no? Pero a ver, vamos a explicarle un poquito a la gente de qué se trata el síndrome del uniforme. ¿Cuáles son los síntomas? Porque sabemos que se han detectado más de 40 casos de policías de todo este proceso de este año que han estado acuartelados 40 casos con, de policías con síntomas. A ver, vamos a explicar un poquito. Son eso. Esta irritación de las mucosas, la descalcificación masiva que se detecta por dolores, sobre todo en las mañanas, de espalda, de hombros, ¿no? La destrucción de los meniscos, la ciática misma, pero osteoporosis. Todo el rollo es psicológico, ¿no? O sea, también presentan todo un rollo así de paranoia, hipertensión. O sea, empiezan a tener insomnio. Claro, y mente sana, cuerpo sano, las hormonas que despiden estos problemas psicológicos también hacen ciertas reacciones que alteran el hipotálamo, el ciclo del sueño. Sí, sí, sí. Entonces, hay un 25%, por ejemplo, de esos casos que ya es banda que presenta así cuadros de apatía total, o sea, que entran como en un estado de como de autismo, que no pueden ya reaccionar, y luego se van, o sea, se van al otro lado y medio que se enloquecen y se ponen como muy violentos. Está pesado. Y es cierto que hay compañeros que suponen que, bueno, que la verdad que si, porque es mortal, ¿no?, la cosa, y que se murieran los policías, pues no estaría mal. Pero yo la verdad no estoy de acuerdo. Yo creo que pues también son seres humanos y que habría que alertarlos, ¿no? Claro, porque además, otra de las cosas que están comprobadas es que la ración que se les da a los policías federales preventivos de cereales en general están contaminados con un hongo que segrega ocratoxina, que esto está comprobado que causa dolor en los riñones y los va deteriorando. También tiene el café, pero muchísimo menos, ¿no? Sí, en un porcentaje menor, pero que en el caso de los policías es más grave porque los policías casi no les dan café. Hay una forma de tostar trigo que parece como café y entonces hace negrito, y el pedo es que el trigo se contamina de un hongo que genera una cosa que se le llama fuego de San Andrés, que la gente empieza a tener alucinaciones y empiezan a deteriorarse los riñones y empieza a colapsarse el organismo completo. Claro. Pues la producción de todo esto contaminado es la que se les entrega a los policías federales preventivos, ¿no? Que son prácticamente militarizados, ¿no? Sí, y esas alucinaciones representan también un grave peligro para las familias de los policías, porque de repente, en este desorden que aparece, los mismos policías empiezan a desconocer a sus familiares, creen que son los que tienen que ir a detener, de repente aparecen así. Por ejemplo, un caso que se enteraron fue porque llegó un policía con su mamá y la traía detenida y le había pegado unos madrazos y decía, pero no es la madre de... Y bueno. No, y sabes que también, eso es verdad, esa anécdota suena increíble, ¿no? Pero es verdad. No. Es como si tuvieras a un enfermo de esquizofrenia que no se le estuviera destapada y de repente que está acostumbrado a ejercer la violencia y se le destapa y te desconoce como Doberman casi. Exacto, es lo que iba a decir, que los perros policía sufren del mismo síndrome, o sea, terminan después atacando a los dueños, o sea, terminan acumulando un odio contra... Porque, por supuesto, los vuelven adictos, por ejemplo, los perros del narcotráfico, ¿no? Los que detectan drogas, los vuelven adictos a una droga. Exacto. Y luego se las quitan. Y sabemos que el ejército y la policía... ¿no? Y sabemos que el ejército y la policía son los que más consumen drogas. Drogas, claro, y justo las consumen y las dejan de consumir a conveniencia de sus mandos militares, no a conveniencia de su propio metabolismo, y esto pues a la larga genera consecuencias. Ahora, esto tiene la contrapartida que los policías acusados de violación ahora van a decir que no es su responsabilidad, sino de los efectos secundarios de impotencia que produce esta afección. Sí. Pues podemos ya mandar ahorita una rola y regresamos con la sorpresa, ¿no? Que tenemos una sorpresota para todos ustedes. Ahorita regresamos después de esta rola. Va que va. La oscuridad al romper el mediodía ensombrece hasta la cuchara de plata, la cuchilla hecha a mano, el globo del niño, eclipsa el sol y la luna. Comprendiste demasiado pronto que no tiene sentido tratar de entender. Me lanzan amenazas fanfarroneando con desdén. Observaciones suicidas se derraman desde el idiota micrófono dorado. El cuerno hueco hace sonar palabras superfluas. Trata de advertir que el que no se ocupa en nacer está ocupado muriendo. La página de la tentación sale volando por la ventana. Tú la sigues, te encuentras en la guerra. Contemplas cataratas de misericordioso rugido. Sientes ganas de quejarte, pero a diferencia de antes, descubres que solo serías otra persona más llorando. Así que no tengas miedo si oyes un extraño sonido en tus oídos. Todo va bien, ma, solo estoy sangrando. I'm only sorry. darkness as the break of noon, the shadows, even the silver spoon, the handmaid plays the child's balloon, eclipses both the sun and moon. Who understand, you know too soon, there is no sense in trying. Pointed threads that they pluck with scorn, as suicide remarks are torn, when the fool's gold mouthpiece, a hollow horn, plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is a busy dying. Temptation's page flies out the door, you finally find yourself at war, watch waterfalls of pity roar, feel the moment unlike before, you discover that there's just be one more person crying. Don't fear if you hear that foreign sound in your ear. It's all right, Mom. I'm only sighing. Some horn to victory, some downfall. Private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call. And they call it should be killed to crawl. While others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion words are like a bullet spark. Is a human god seem for the mark? Make everything from toy guns that spark. The flesh colored Christ that glow in the dark. Easy to see without looking too far. Not much is really sacred. While preachers preach of evil fates, teachers teach that knowledge waits. Can lead you to $100 plates. Goodness hides behind its gates. But even the President of the United States sometimes must have to stand naked. And though the rules of the road have been latched, it's people's games you've got to dodge. But it's all right, Mo, I can make it. Advertising signs they con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. You lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears, they hear someone thinks they really found you. Questioning your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy. Sure you're not to quit, keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. And though the masters make the rules for the wise men and the fools, I got nothing more to live up to. Old lady churches watch people in pairs, limited in sex they dare. They push fake malls, insult and stare. Money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Propaganda all is phony. While in that defend what they cannot see, with a killer's blind security, it blows the minds most bitterly. For them to think death's on his feet won't fall upon him naturally. Life sometimes must get lonely. My eyes collide head on with stuff, graveyards, false goals, I scuff at pettiness, which plays so rough, walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off, say all right, I've had enough, what else can you show me? And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head in a guillotine. But it's all right, Mo. It's life and life only. Y bueno, aquí seguimos en la Qué Huelga 102.9 de tu FM. Y les tenemos una sorpresota, que no saben que una sorpresota, pero no se los vamos a decir todavía, sino que los vamos a mandar a un enlace telefónico directo. A ver si ahorita podemos ir, mandar a hacer este enlace con Laurita, que está en el estadio de prácticas de CU, con una gran noticia para todos ustedes. A ver, vamos a intentar este enlace. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Sí? Eusebio, Eusebio. ¿Estás oyendo, Eusebio? Ya estás al aire, estás al aire. Cuéntanos. Hola, hola, casi no te escucho. Hay mucho ruido, está lleno de gente. A pesar de la corta noticia, está lleno de gente en el estado de prácticas. Estamos esperando aquí a Manu Chao. Está confirmado que viene para acá. ¡Lo estoy viendo llegar! ¡Manu! ¡Manu! ¡Manu para la qué! ¡La qué huelga! No, no era Manu Chao. No era Manu Chao, era otra persona, pero está confirmado. Está confirmado, va a llegar. Láncense para acá. Ya está lleno el estadio de prácticas. Manu Chao va a echarse unas rolas. Se está llegando por atrás. Voy a dar la vuelta. Ahorita llamo. Vamos a intentar hacer un enlace con otro reportero que también está allá en el estadio de prácticas, Felipe. Le estoy marcando en este momento. Y vamos a hacer... Bueno. Enlace al aire. Felipe, buenas noches. ¿Estás bueno. al aire? ¿Qué? ¿Cómo que estoy al aire? ¿Quién habla? Aquí hablamos, manito, de la qué, para que nos reportes del concierto. ¿Estás al aire? No, pero ¿cuál concierto? Si estoy aquí en mi casa. No, oye, ¿cómo que al aire? ¡Córtame el aire! Si quieres... ¿Cómo Oye, que en tu casa? ¿No habíamos quedado aquí? ¿Qué? ¿Por qué estás? Bueno, pero no pude ir, manito, no pude ir. También uno tiene cosas que hacer, tampoco todo es la grilla. Ay, me vas... Y es, no es la primera vez, ¿eh? ¡Ya voy, ma! ¡Ya voy! ¡Espérate, estoy al aire! ¡Espérate, ma! ¡Estoy al aire! No, mira, ¿sabes qué? Córtame el aire porque no puedo estar... ¿Qué onda? No me puedes estar llamando acá a la casa, es inseguro. Bueno, está bien. Una disculpa y te sacamos del aire y vamos a ver cómo le va a usted. Oye, pero ¿sí hay concierto? Ya, cállate. No, espérate, si llego, ¿no? Ahorita voy y transmito al aire. Ah, ¿cómo ¡Mamá, quiero? Me voy a trabajar! 102.9 del FM, Qué Huelga Radio. Ahora sí, entonces, nos vamos con nuestros reporteros que están allí en el concierto de Manu Chao, concierto sorpresa, que nuestro querido ídolo está regalando a la causa. Adelante, sí, escuchamos, adelante. Hola, Manu Chao no ha llegado, pero están sus músicos sobre el escenario y están como, parece que empiezan a probar su sonido. Voy a poner mi celular a ver si alcanzan a oír. No tiene pila. No, fíjate si está enchufado el teléfono de acá, fíjate. No, no. ¿Qué pasó? Hay que enchufarlo allá. En el azul. ¿Este? Ajá. ¡No! ¡No! ¡No! Por el momento experimentamos algunas dificultades técnicas. Por favor, no se desconecte de la Qué Huelga. Por el momento experimentamos algunas dificultades técnicas. Por favor, no se desconecte de la Qué Huelga. Por el momento experimentamos algunas dificultades técnicas. Por favor, no se desconecte de la ¿Ya? Ay, no mames. Pues hemos retomado el control, ¿estás bien? Sí, sí. Parece que ya vimos cuál era el cable que estaba mal y conectamos el teléfono. Entonces vamos a intentar otro enchufe, ¿no? Digo, otro enlace. Ya no toquen ese enchufe, por favor. Entonces, ¿qué? Dale, pues. Este botón, ¿no? ¡No, no! ¡Ay, ay, pásame el plástico! ¡Se va a mojar ese cable! ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué usted se aprieta los botones así nada más? ¡Chingao! ¡Pongan la cortina! Por el momento experimentamos algunas dificultades técnicas. Por favor, no se desconecte de la que huelga. Por el momento experimentamos algunas dificultades técnicas. Por favor. Mientras tanto, en una casa desvencijada de Santa Marta, Catitla. De venir a la casa a las 10 de la mañana después de haberte pasado la noche parrandeando quién sabe dónde. Ay, mira, Violinda, ten cuidado, vieja. Ya sabes que la lengua rompe huesos. Y ahora deja que te explique en qué han dado para que veas que Juan Antonio Gutiérrez sabe lo que es el matrimonio y respeta los mandamientos también. Tú sí, de plano, no te mueres ahorcado si te dejan hablar. Pero esta vez no me vas a venir con tus cuentos. Ya me tienes hasta las cejas. Violinda, oí la voz de tu marido y déjate chingar. ¿Sabes en lo que han dado? Es un secreto, ¿sabes? Cosa de la política. Bueno. A ver si es cierto, ¿en qué has andado? ¿Cómo que a ver si es cierto? ¿Qué ver ni qué ver? Nomás te haga relumbrar que tal vez seas mujer de empleado cuando menos te lo pienses. He pasado la noche en casa de Simón Sánchez, ¿eh? Que era chofer de Calderón cuando él era secre de energía y hemos platicado de todo. ¿Tú platicando con Calderón? ¡Borracho canalla este! ¡Diolinda, mira, Diolinda! ¡No te olvides de tu carácter! Hazme el favor, yo te he dicho que haya pasado... ¿Cuándo te he dicho que yo haya pasado la noche con el doctor? Sino con Sánchez, ¿me entiendes? El chofer. ¿Y quién pagó las copas? Ve cómo eres, esas son las mujeres, caray. Una piedra que lleva uno atada a las patas. Mira, no me queme la sangre, ¿eh? Y voy a arreglarme la cama, que es mejor. ¿Que te arregle la cama? No te las arregles tú con toda tu alma perdida, embustero. Mira, cálmate, te voy a contar... Para que no te reviente la hiel de la curiosidad. Estamos formando un club, ¿sabes? Estamos formando un club para agarrar chamba y armarse como caiga. No creas que yo he entrado como mono de gringo porque tenga yo cara linda, sino por mis cabales. Soy del grupo directivo. Sí, de los que van en la punta, de los que tallan, mijita, mira. Y a que no adivinas a quién le debo mi suerte. ¿Qué vas a adivinar? Se lo debo a la lengua. Dentro ayer, en el Café Manolín, conversando con un amigo, me cuenta que en el gobierno andaban dando empleos a todos los que hablaban mal de la autoridad. Ajá, porque querían desprestigiarla. Claro, ahí yo nomás empecé a sacudir cada changazo desde Porfirio para acá. Y a todo el que cayera tiro, para mí no hay congreso, vaya, ni secretarios. Vivíamos como perros pensando solamente en la barriga. Habías de ver el efecto, fue bárbaro. Claro, te agarraron a patada. Estás loca, ¿cómo crees? Nomás ni oyó, se acercó y le comenzó a sacudir a Calderón como que se prendió. Por lo que le había, ves que le tocó que lo habías despedido. Y nos seguimos tendidos como bicicleta. Y de ahí salimos para Garibaldi, después para el California y para todos lados, y aquí estoy de vuelta con la garganta seca. Bueno, pero ¿y dónde está el empleo? Pero no entendiste nada entonces, estamos formando un club para hablar mal del que caiga. Ya somos 11 juramentados. Hay uno que dice que él no se calla si no lo hacen por lo menos diputado, y que va a hablar mal de Fox hasta que lo oigan los sordos. Y yo ni te digo, voy a ser el mero vengador de mi generación, que por culpa de Fox y de su esposa se ha tenido que refugiar en las cantinas para hacer algo. Y aquí me tienes ahora, encajado en la política y dispuesto a salir de pobre. No te quepa duda, Diolinda. Hoy, como decía mi compadre, para subir hay que hacer escalera de la lengua, y nosotros no seremos los primeros ni los inventores del sistema, pero no hemos de ser los últimos. No te mueras, Diolinda, y verás a dónde llegan los que ahorita crees vagabundos. Ya, pues, vas a seguir todavía. Mira que es mejor que te calles y te vayas a dormir la cruda, sinvergüenza. Pues sabes por qué los bomberos usan tirantes rojos, ¿no? Porque si no, se les caen los pantalones. Los científicos han demostrado que dormir del mismo lado de la cama todos los días hace mucho daño. Costumbre que es muy socorrida para toda la gente ocupar un lado de la cama. Quienes duermen del lado izquierdo de la cama se ven afectados en el 90% de los casos al riñón izquierdo. En cambio, quienes duermen del lado derecho sufren la afectación del riñón del otro lado. Por lo tanto, se recomienda ir rotando los lados de la cama para que esta afectación sea pareja, como en el caso de los zapatos. A continuación daremos una lista de casas de seguridad donde puedes acudir a refugiarte en caso de problemas con la policía. Ah, ¿verdad que dijeron? A continuación, un mensaje de nuestros patrocinadores. Para usted, sea hombre o sea mujer, le recomendamos... Dignidad. Si usted quiere llegar lejos, llegar pronto, llegar temprano, le recomendamos... Dignidad. Si lo que usted necesita es respeto de las muchachas... ¡Dignidad! Si en cambio lo que tienes es un pequeño problema de sobrepeso y lo que quieres es confianza en tu cuerpo, confianza en ti mismo, capacidad para relacionarte libremente con la sociedad... ¡Dignidad! Téngalo en su casa, en su oficina, qué buena medicina. Si sientes que te pica la colita, lo que tú necesitas es... ¡Dignidad! Gobernación tiene permiso para hacer lo que le dé la gana desde que está dirigido por un torturador hijo de su puta madre. Consume frutas y verduras. Demasiado. dan, met zo'n pardon. Staan, staan, staan, ben om horrible, zo staan, de matea stara, tot dan om maska. Interrumpimos este programa porque hemos recibido un comunicado urgente del GAP. Acaba de llegar a la sala de control este boletín apasionante que a continuación les presentamos. El GAP, Gastroenterólogos en Acción Proletaria, son un colectivo de dos estudiantes de medicina que por azares del destino estuvieron levantando encuestas en distintas clínicas al sur de la ciudad Monstruo. Estas encuestas, pagadas por el grupo médico Nautilus, tenían como finalidad recabar datos de las clínicas barriales sobre problemas digestivos. Otro azar llevó a una de las integrantes del colectivo a conocer a un chico que hacía estudios similares pero en farmacias, ventas de laxantes, antidiarreicos y demás medicamentos relacionados con el tema. Juntos se dispusieron a investigar un poco al tal grupo médico Nautilus, que resultó no ser más que una oficina desvencijada en la colonia Roma, donde nunca respondió nadie. Al buscar en la red de contactos y en el internet, resultó que tampoco aparecían más que nombramientos al tal grupo, sin ningún dato concreto. En cambio, aparecieron igualmente mencionados otros grupos, como Grupo Médico Nemo, en Colombia, Julius Verne Medicina Integrale, en Roma, 20.000 Leguas Medicis Asociados y otros similares, todos ellos dedicados a los mismos estudios en diferentes partes del mundo, pero sin sitio oficial, oficinas, teléfonos, mails, nada. Todos estos grupos de investigadores terminan rindiendo cuentas a los laboratorios Lilileri. Esto es información confirmada por el propio sitio de internet de los mencionados laboratorios, aunque nos dicen que el sitio ubicado anteriormente en el http://lilileri.ug.um/diéresis343/gato-as23.html símbolo de gato view tab con W aparece como access denied o acceso denegado, error 409, pero todavía aparece en el caché de Google para quienes quieran checarlo. Así que las teorías en torno a la dominación mundial toman nuevos rumbos al centrarse en el control de nuestros sistemas digestivos. Una auténtica operación quirúrgica para cocinar cócteles químicos que se entregan selectivamente a diferentes grupos. Esto se comprueba mediante el análisis 213B de una Coca-Cola, que contiene ciertos ingredientes que al mezclarse con maíz, nicotina y cafeína, alimentación base de los colectivos estudiantiles, produce constipación crónica, pero en cambio, combinado con codornices, vino y mariscos, alimentación base de los funcionarios, produce laxitud. Esto es importante, puesto que también está demostrado los cambios en el ánimo y en la toma de decisiones dependiendo del funcionamiento de nuestros aparatos digestivos. Una persona con constipación generalmente es malhumorada, impaciente, hiperactiva, mientras que alguien afectado con diarrea crónica presenta relajación, prudencia, es reflexivo. Es por eso que el GAP propone que en cada informe por comisión se presente un breve reporte digestivo de los integrantes del colectivo, para así después saber si las propuestas vienen de alguien constipado o de alguno con estreñimiento. Y después de este comunicado, volvemos a nuestra programación rutinaria. ¿Qué pasó? Hablo porque quiero saber si Manu Chao sigue ahí, porque estoy con un amigo y quiero ir. ¿Pueden decirlo al aire? No hablo para quejarme, la verdad. No puede ser. Tienen que tener cierta seriedad. Uno está... Se asusta. No pueden... Tienen que decir la verdad. Yo quiero decir que el programa está buenísimo y que si pudieran ponerme, por favor, una música de Flans. Gracias. Si caes en la cárcel, sales con fianza. Bien crees que lo puedes todo, que solo basta contratar, mas eso no es verdad. Y cuando caigas en el lodo, verás que nada es gratis. Verás que nada te van a regalar. Y por aquello que quieras, y por aquello que quieras, tendrás que pagar. Yo una vez fui a dar a cárcel por una cosa muy extraña, curiosa. Estaba yo en España y quería yo trabajar en la calle como actor, porque yo soy un actor, pues no profesional, pero me gané la beca de José Martí de Internacional de Teatro, y entonces conté una lana para el pasaje y me fui a España, y pues ahí resultó que la academia esta era tocar en la calle y aprender internacionalmente y ser un artista como yo, de poco prestigio, pero internacional. Y entonces empecé a tocar en las calles de Madrid, y entonces llegó un policía y me dijo que yo no podía ejercer el comercio en la vía pública, porque entonces era yo como un ambulante, necesitaba unos permisos del Ministerio de Comercio y no sé qué. Entonces yo, se me hizo fácil decir que no era así, no estaba cobrando, no iba a pasar el sombrero, no iba a... Y entonces resultó que en España el trabajar gratis es ilegal. Uno tiene que recibir dinero por su trabajo, porque si no está afectando a los compañeros trabajadores. Y entonces me vi en el predicamento de decirle a la policía si estaba yo ejerciendo el comercio indebidamente o trabajando ilegalmente, porque no estaba recibiendo ganancias a mi respecto. A lo cual dije, pues últimamente mi trabajo vale lo que yo quiero, y en este caso no vale nada, ¿cómo ves? Y entonces me arrestó inmediatamente y me acusaron de apología al terrorismo, porque pues parece que cuando uno declara que el capital debe de interrumpir su flujo y eso, está uno apoyando a Hezbollah o a Intifada o a no sé qué, y estuve en la cárcel 2 años. Por el agua en que te vas a ahogar, por la noche que hay que respirar, por mirar el mar, hay que pagar, hay que pagar. Tal vez tú sientas que nada te afecta, que la sangría no te alcanzará. ¿Crees que el dolor no infecta? Que está muy lejos la realidad. El otro, o sea, yo hago trencitas, bueno, dreadlocks, ¿no? De estos como se arrastras, ¿no? Entonces estaba yo y pues de pronto las hago así, cobro vara, ¿no? Entonces me fui allá a Coyoacán, un cuate tenía un puesto. Entonces me puse ahí en el puesto de mi cuate y me puse a hacer trencitas y las cobraba bien baratas. Y entonces se me llenaba de gente así de banda que quería sus dreadlocks. Entonces se la empezaron a armar de pedo porque se le uno yo cobraba muy barato. Entonces como que les empecé a quitar la chamba a otros que también hacían dreadlocks ahí en toda la mafia de Coyoacán. Entonces que me empiezan a se la armaron de pedo a mi cuate, pues. Entonces yo les dije, no, que no sé qué pedo, que cobra más caro, me dicen. Y yo le digo, ¿por qué? Pues yo así cobro y además así me va bien, que no sé qué. Y que me agarran a perseguir y que me echo a correr. Y voy corriendo y paso enfrente de los payasos y les digo, ay, solidaridad, payaso, solidaridad. Y solidaridad, se pusieron a perseguirme también. Y íbamos hecho la chingada. Yo no sabía para dónde correr, pasamos 3 veces por el jarocho. La segunda vez me perdieron un rato. Entonces dije, bueno, me tomé un café. Y ellos venían atrás en la fila, me di cuenta y salí rápido. Agarraron su café y luego me empezaron a perseguir. Entonces yo estaba bien sacado de onda. Y el pinche mimo, no, que grite y grite, inventándome la madre. Yo le decía, pinche mimo, no mames, cómo gritas, pinche escandaloso, pareces payaso, cabrón, ya cállate. Y el pinche mimo seguía de necio, cabrón. Y luego los pinches empezaron persiguiendo y me aventaban así, anillos, cabrón, aretes, güey. No, bien cabrón, me dejaron hoyos en la cabeza, estuvo bien culero. Hasta que pues me salvé. Tendrás que pagar. No, carnal. Lo que pasa es que ese güey se pasa de verga. Quiere cobrar las rastas bien barato. Y uno que tiene que caerse con un barro para los güeyes de la tira. Entonces se queda sin la protección. Y entonces ese güey quiere por aquí. Y luego quiere que ponerse a hacer sus rastas. Y el güey, pues bueno, necesita el barro como uno también. Pero pues no es de aquí. Quiere venir nada más un ratito. Y luego se va. Y luego uno tiene que caerse con el pinche barro. Y entonces ese güey no se va a poquina. Y luego la quiere hacer da pedo. Y se echa a correr así. Luego, luego, como si que uno le está grite y grite y grite. Que voy a chingar a su madre otro lado. Pero que se caiga con el barro. Pues, o sea, no hay pedo. Pero el cabrón corre y corre y corre. Y luego hasta quiere tomarse un pinche café. O sea que no mames el güey, porque uno va persiguiéndolo con un café porque se le antoja, no, ni modo que ese güey vaya con su café y uno se quede así. Pero entonces la quiere agarrar contra uno que es payaso o mimo, pues, pero que de repente sea medio mamón, ¿no? Entonces nada más le está diciendo a uno que se caiga con el pinche varo y ya, ¿no? Porque llegó la pinche tira y entonces ustedes no la quieren hacer de pedo y la tira viene por su varo y este güey no cobra varo, no cobra como debe de cobrar, pues, o sea. Entonces uno no tiene la lana suficiente porque no tiene la gente y entonces pues vale verga, carnal, y me la vienes a hacer de pedo. Yo no estoy pasándome de verga, carnal. Estamos dignificando el trabajo. O sea, vamos a organizarnos, porque si no, entonces se vuelve un pinche desmadre. Entonces viene quien quiera, y entonces se va un ratito, y nos quitan la gente, y entonces dicen que no es pasada de verga. O sea, si no hay derecho. Por el hueco en que te van a enterrar, hay que pagar. El agua en que te vas a ahogar, hay que pagar. Por la noche que hay que respirar, hay que pagar. Mira el mar. ¿Qué posibilidades tenemos de triunfar? ¿De qué va a depender eso? Lo dije en la radio. De nosotros. Toda esa fuerza bruta, y bruta con mayúsculas además, que nos echaron encima. Se van a venir contra nosotros con todo lo que pueden. Claro, somos un pésimo ejemplo para todos. La madriza que nos dieron ayer, ya sabíamos que nos iban a madrear, hombre, ¿qué nos extraña? ¿Sí? A este enorme vacío de poder que hay en este momento, todos somos uno, pero de nosotros depende convertir esa madriza en victoria. De que se vaya Ulises, se va a ir, hombre. Se va a ir. El problema es después. Pero eso va a depender de nosotros. Sí, y no tenemos que preguntarle a nadie qué vamos a hacer, porque nunca le hemos preguntado a nadie qué vamos a hacer. O alguna vez le hemos preguntado qué vamos a hacer a la APO. ¡No! ¿Por qué? Porque aquí todo ha salido de la inteligencia del pueblo. Aquí es el pueblo el que debe de ganar, y aquí es donde debemos de tener cuidado. Para que, como están diciendo, ningún chango se cuelgue del mecate, pendejos que las entregamos. Y sin embargo, a la hora y media, todas las radiodifusoras de Oaxaca estaban tomadas. Todo mundo se fue a tomar su radiodifusora. Y se nos va a ocurrir, no nos desesperemos, se nos va a ocurrir qué hacer. Me voy a pedir asilo político al Vaticano. chale, carnal, la neta, el pedo es que entre ser pacheco hoy en día, pues, es una cuestión de necedad, ¿no? Ya es un pedo conseguir mota, carnal, te la quieren caciquear a 10, 15 varos el gramo. Uno que es pacheco de coraza, la neta, acá de fondo, pues necesita, pues, varios gramos al día, ¿no? Entonces es un varo el que hay que conseguir para poder ser pacheco. Ahora, vas aquí, vas allá, ¿no? Estás en la Guerrero, estás en el centro, hasta en el mismo Arab Bronx, carnal. Solamente te venden piedra. Y te venden 50 pesitos, ¿no? Tampoco es para que te des un atasque. Entonces, si quieres realmente ser pacheco, hay que ir al 21, hay que ir a Iztacala, las islas, ¿no? Hay que buscar en la Merced. O sea, meterte en el pedo y con la desventaja de que uno que es pacheco, pues anda más o menos como identificable como pacheco. Vamos, entre nosotros nos conocemos, pues, ¿no? Entonces va uno a Texas y se mete por Tenochtitlán, ¿no? Y entonces está acá la banda que la misma que te vende te quiere caciquear, te la da cara. Tú haces tu esfuerzo, juntas el varo, sales de ahí, esos mismos güeyes le hablan a la tira, llegan los pinches judas, te agarran con el guato, te quitan el resto del varo, se quedan con la lana, y esos mismos güeyes son los que te están vendiendo la mota. O sea, te agarran por pacheco y luego llega el procurador de justicia del DF y dice que el pedo de las cárceles es la droga y entonces hay que legalizar la cárcel en la droga. No, hay que legalizar la droga en las cárceles. O sea, te agarran por darte un toque y te meten a la cárcel donde entonces te la van a vender, ¿no? O sea, ¿quién es el pacheco? Yo digo, fumo. ¿Y a quién le hace? Al pinche procurador de justicia del DF. O sea, ¿qué pedo? El rey que parangaricutir y mi cuero se quiere desparangaricutir y mi cuirizar. Y aquí hay colores parangaricutir y mi cuirizaste. Un buen desparangaricutir y mi cuirizado. Siguiendo este instructivo, en menos de 25 minutos podrá usted crear hiedras voladoras chinas en nuestras citadinas claras de humeantes industriales con tapaderas políticas. Además, caerán en carretera parda inconcebibles por señalamientos. Audaces, no se lastimen en cogerse. Clavículas, llagas, figuras y pujo dan dagas usando renacuajos crueles asomados, coronas, un poquito nada más. Urgencia, una embarradita y escucharte llenando dudando la zozobra. Ahí, si usted se enamora, ayúdeme. Extras de tus protectoras, metes una estrellita en ramas, un bulto de verdaderas sesos. Y el ego del arrojado en la mascota, vas a carcajadas a la cuadrícula del matemático. Y entonces las correas de melancolía, tres pizquitas de inesperados, él sinceramente, carbón, interrumpa y lárguese. Es que yo percibo, así dispuesto en esta otra calle, que los nudos a veces aprietan y sufren, ¿no? Porque vamos como en mayo, que casi en mes viene a mí, ¿no? O sea, cómplices. El día vuela. Seremos importantes cuando le digamos adiós al país desde carros con emociones. Cuando los tacos de la ley den sufrimiento enamorado. Duendes, señores, pez, están equivocados. El sexo no tiene que dar cuentas presentes de su fiel contenido. Reina, mójame. Yo, José, hoy explico. Desde la clínica del mar, los espectros quedan al oeste. El tacto, las células, el cartón del bermeo, el tercer año de prisión. La desesperanza es breve, fumando cruel moral. A los pies de la humana solo miramos esquinas, juntos, sin tanto teatro. Arden las dudas, otro candombe, tus esplendores cantan, afuera los rescates contratan presos, se suelta una sábana, y vuela por el pan, se moja en la bebida, se burla la mala tinta. En abril asoman los guardias, hombro con hombro platicamos, de capullo a capullo sobre la sopa. Porque quien tiene la piel vieja, sabe arquear los marzos, saben sujetar los flacos aumentos de las hambres, saben auxiliar las esencias que buscan destruir bolsas de las chaparras delante de donde caigo jugando. Sin entender que intentan las uvas. Los peores taxis son los lejanos, los que ven escombros envueltos en balas. Instantáneamente de puntos, el pétalo que ve baila sin veranos. La capital es el dolor. Los vientos te remedan. Tímidamente, Julio existe a pesar de Laurita. El tianguis olímpico armó carpas románticas con libélulas que centímetro a centímetro ven el mezcal como un ser histórico que se cierne sistemáticamente. Porque en el acto pájaro con que el primer ser que absorbe las jornadas en público, el humo del vértigo donde la violencia hace zócalo de telas, la física piel, los pétalos que en la máquina se vuelven sillones perdonados en público, ante cafés que ignoran, ignoran que las máscaras de sus hijas abren pieles, estruendos de ambos jóvenes sin paredes, tuyos, tuyos las líneas de la mejor cosecha, solo se ha roto por única vez el placer que alguna vez nos estorbó. Musa, quédate igual, da lo mismo si la divide en guerra, en círculos, en pantitlanes. Llegas a la lástima por la paz de abril que ve con lamentos lo social de los anillos. Quienes quieren rápida a la mar, quieren también relojes a domicilio. Claro que los ángeles nunca han soñado mal mientras caen de las camas. Los feos, únicamente tras rozar y iguales, sienten a las patas cómplices de femeninas huestes pasar al oeste sin párpados. Pedazos, demasiadas vueltas para volar. Y dice la cursi que en un parque yo saco conejos del bombín de mis axilas, no como quien se come entre sonrisas una tartaleta de merengue. En la mesa hay tres platos, tres. Nos contamos chistes y tratamos de no olvidar de eso. Eso. Salir a ver qué pasa, pasa. Y no hay orines tan tristes.